Señor, sé que te he fallado, que he sido débil, pero quiero seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Nelson González y Sandra Belusi en Bogotá. Ayer hice un pacto contigo y hoy temprano lo rompí. Tanto que abrí la boca y dije que yo en ti estaba muy firme. Miré pa' todos lados cuando iba a fallarte. Me le escondí a la gente asustado y cobarde, como si tus ojos no me estuvieran viendo. Hoy se me cae la cara de pura vergüenza. Tengo hasta pena que alguien se haya dado cuenta que no estaba tan firme como iba diciendo. Pero aquí estoy de nuevo, quiero empezar otra vez. Todo nuevo, quiero empezar otra vez. Todo nuevo, quiero empezar otra vez. Volví a caer en el pecado y me arrepiento, Señor. Ayer prometí quererte y te he fallado otra vez. Regresé al viejo camino y a mí se me olvidó. Con la misma piedra volví a tropezar otra vez. Ay, pero aquí estoy de nuevo. Quiero empezar otra vez. Porque aquí estoy de nuevo. Quiero empezar otra vez. Y en Valledupar, Eduardo Calderón y Yanel Rosales. Esta mañana le hice caso, fue a mi débil corazón, que seducido por la carne me hizo abandonar el camino. Hoy destrozado por dentro yo estoy sufriendo, me di muy duro y hoy todo me está doliendo. Con un nudo en la garganta está mi vida, un corazón sumiso tú no lo rechazas. Arrepentido no me salen las palabras, perdóname mi buen Señor, cura mi herida. Porque aquí estoy de nuevo, quiero empezar otra vez. Todo nuevo, quiero empezar otra vez. Todo nuevo, quiero empezar otra vez. Volví a caer en el pecado que yo te dije ayer, que no volvería a caer, pero a mí se me olvidó. Ni el Chavo del Ocho vuelvo a repetir otra vez, el mismo programa siempre y no sé qué me pasó. Ay, pero aquí estoy de nuevo, quiero empezar otra vez. Pero aquí estoy de nuevo, quiero empezar otra vez. Ay, pero aquí estoy de nuevo, quiero empezar otra vez. Porque aquí estoy de nuevo, quiero empezar otra vez. Ay, pero aquí estoy de nuevo, quiero empezar.